Muchísimas gracias por acercarse. La verdad que para todas nosotras es un momento muy especial y estamos bastante conmocionadas por la llegada de Beatriz, la mamá de Silvia Giscolque, y de Verónica, su hermana, que están aquí con nosotras luego de esfuerzos muy grandes, algunos de nuestra parte para tratar de colaborar con ellas, pero sobre todo de ellas como familia, luego de todo lo que han tenido que pasar, estando muy lejos, en Potosí, en Bolivia, durante todo este tiempo que Silvia ha estado desaparecida y en el cual hemos tenido una investigación que hasta ahora no nos arroja ningún dato cierto acerca de dónde ella está, con la angustia que obviamente esto genera a la familia. Nos acompaña también Fabio Igoldi, que está acompañando desde el punto de vista legal, representando a Beatriz y a Verónica. Y bueno, queríamos para darle la palabra, que nos cuente un poco. No sé, Beatriz, si querés presentarte ya. Bueno, buenos días. He llegado yo de Bolivia en busca de mi hija, porque mi hija ha desaparecido un año. Yo quiero, como madre, quiero saber, que me ayuden la justicia también a investigar a mi hija, porque yo estoy pasando una vida tremendamente dolorosa. No puedo más aguantar, quiero que me ayuden los periodistas, todos, quiero que me ayuden. Por favor, les pido eso, las autoridades también tienen que ayudarme a investigar a mi hija, quiero que se investigue mi hija. Como madre, yo de todo corazón quiero saber de mi hija. Yo, desde Bolivia, he sufrido gravemente sabiendo eso, porque yo estaba en su lado, de mi lado ha desaparecido mi hija. Tiene que saber el hombre dónde está, porque junto con él ha salido mi hija esa noche y ya no ha vuelto. Día lunes he llegado de Buenos Aires aquí y día lunes también ha desaparecido mi hija. Una semana he estado con ella, con su marido nos hemos ido a pasear, a una cancha me han llevado, pero de esa cancha también hemos vuelto, mi hija viva todavía, ¿no? Él estaba junto conmigo. Ya no ha bajado de movilidad, han ido, están yendo a tomar, han de la marca, me ha dicho, no vayas, hija, le he dicho, pero no me ha hecho caso, porque 2 latas de cerveza han comprado en esa cancha de tardecito, ya hemos llegado aquí a Viesma, y de ahí ya no he visto a mi hija, porque he salido a medianoche a la 1 por ahí. Me ha dado sed, ahorita he tomado, y tal vez de mala noche estaba también esa noche, tanto esperar, y al día siguiente, muy tarde me he despertado, me he preguntado a mi hija, había ido el hombre a su trabajo, he ido a trabajar, me ha dicho. Me he levantado, he cocinado para su voz, y nada de llegar mi hija, esperado, pero... Bueno, como pueden escuchar, Beatriz estaba aquí el 4 de junio del 2017, es de las últimas personas que la ve a Silvia ese día, con lo cual, bueno, luego de su desaparición, el marido de Silvia le pidió que se fuera de Viedma y recién ahora ya pudo regresar. Era fundamental que Beatriz esté aquí, que pueda aportar todo eso a la causa, además de lo que implica para ellas poder estar acá y acompañarlo. Es un testimonio muy valioso, muy necesario. Si queremos que Silvia aparezca, hay que escuchar a Beatriz. Y bueno, por eso le agradecemos. Sabemos que a ella le cuesta, obviamente, la conmociona mucho, pero poder decir todo esto. Y bueno, y junto con Igoldi, con Fabio Igoldi, ya nos hemos puesto en contacto con la fiscal. Sí, efectivamente. Hoy nos presentamos ya como querellantes particulares para intervenir en la investigación que está desarrollando la fiscalía desde hace aproximadamente un año, desde un mes después prácticamente desde que ocurrió la desaparición. Nosotros entendemos y acompañamos un poco la posición de la familia, que es el hecho de que Silvia no habría desaparecido voluntariamente. y de que podría haber concretamente algún tipo de autor o autores que hayan participado en esto. Una cuestión de responsabilidad profesional, uno tiene que terminar de leer, ver el expediente para ver qué pesquisa hizo la Fiscalía, pero los datos que tenemos nosotros nos orientan para ese lado. Uno cuando busca un desaparecido no sale a hacer allanamiento buscando un cuerpo enterrado. Entonces, también entendemos que en las pesquisas da la posibilidad de que el hecho que estén investigando sea el de un probable homicidio. No lo podemos descartar y creemos que hay elementos suficientes como para orientar la investigación hacia las personas que ha nombrado Beatriz. Entendemos también que el Poder Judicial, en este caso, como en tantos otros, está en deuda con Silvia y con la familia de Silvia, además de con la sociedad, por supuesto. Entendemos que el desenlace de su desaparición debe estar necesariamente vinculada con la primera agresión que recibió Silvia en enero del año 2017 de parte de su pareja y con la lamentable decisión de la Cámara de Viedma, como ha tenido otras lamentables decisiones en el ámbito de cuestiones de violencia de género, con un voto rector del doctor Reusi, transformó una tentativa de homicidio que aparecía mínimamente clara en una lesión leve, que terminó con una condena hacia el autor, que es la expareja de Silvia, de una pena inferior a un año de prisión en suspenso, tras creo que un juicio abreviado. Así que creemos que es necesario, y ahí vamos a apuntar nosotros, a interpretar este caso como una cuestión de violencia de género. Todos los elementos nos llevan hasta este lugar, no tenemos certezas, pero tenemos serios indicios, y vamos a trabajar en ellos. Si los elementos nos indican que desapareció voluntariamente, nos plegaremos a ello, pero creemos que es todo lo contrario de momento. Hoy a la tarde por primera vez va a declarar en la causa formalmente, lo ha hecho por teléfono ya, ha aportado elementos Beatriz, pero hoy tanto Beatriz como Verónica, que es la hermana de Silvia, van a declarar en la causa. Una vez que tenemos acceso a ella, vamos a ver qué decisiones procesales vamos a tomar. Esto es, si acompañamos un poco más la pesquisa o si ya hay elementos suficientes como para imputar o denunciar a una persona en concreto. La idea del grupo de mujeres y de la propia Beatriz es orientarnos a investigación para un caso más de violencia de género. Igual bien, se ha hablado recién de que las responsabilidades que le caben al Estado se presentan ahora como querella. ¿Qué pasaría si no se impulsara de manera particular en el caso? ¿Qué ha pasado en ese año? Yo soy muy crítico del Poder Judicial desde hace rato, particularmente en lo que es la tarea investigativa y en los recursos humanos que tiene el Poder Judicial para investigar, humanos y técnicos. Por eso no puedo muchas veces echar la culpa a un fiscal en concreto o a un juez en concreto. Creo que el sistema, como debe pasar en el resto de los estamentos del Estado, está en crisis y los recortes estatales o un nuevo presupuesto adecuado, así que las tareas investigativas están a cargo de una fiscal con una adjunta y tal vez dos o tres policías. Y no como merecen estos casos, con un grupo de fiscales o con un grupo de empleados, con toda la tecnología puesta a disposición de este tipo de investigación. La participación de la querella lo que hace es moviliza más, permite que un abogado querellante no tenga 1000 causas o 500 causas a su cargo, sino que tiene muchas menos en mi caso, y nos permite ir más en concreto en la investigación, concentrarnos mucho más en ello. Mi experiencia me dice que la participación de la querella en todo tipo de delitos, y esto lo recomiendo, es siempre fructífera y es necesaria y apuntala y controla un poco la labor de los representantes del Estado en este tipo de investigación. Para que no se transforme el expediente solamente en un número, en un nombre y que se lo personalice mucho más. ¿Un contacto diplomático con la embajada para que venga Beatriz? No, la gestión la hicieron ellas, eso es lo manejan ellas. Muchos ya saben, las gestiones las hemos hecho desde Mujeres Organizadas de la Comarca, junto con otras organizaciones de mujeres, políticas, sociales, porque no hemos tenido respuesta de las instituciones, o en realidad porque las instituciones no accionaron primero espontáneamente, ¿no? Beatriz y Verónica venían manifestando que querían venir a Viedma, que necesitaban estar acá para impulsar la causa, para aportar lo que sabían, para estar en contacto con los niños que han quedado aquí desde el año pasado, y ninguna institución, ni la justicia, que creemos que le cabía, correspondía, por eso que decíamos antes, porque el testimonio de Beatriz es fundamental en la causa, ninguna otra institución accionó espontáneamente. Como mujeres organizadas en la comarca, entonces lo que hicimos fue ir nosotras, llevar este pedido, que no era un pedido nuestro, sino de la familia, y recién en enero de este año logramos que el Ministerio de Desarrollo Social nos diera un aporte para cubrir los pasajes aéreos hasta Buenos Aires y los pasajes de Buenos Aires hasta Viedma. En el medio hemos tenido otras complicaciones, lo que han sido los pasajes en Bolivia, porque en el lugar donde ya estaban no salía el avión hacia Buenos Aires, los pasajes en Bolivia, otras necesidades que hemos tenido, el alojamiento aquí en Viedma, la asesoría legal está corriendo a cargo de nuestra organización, otras fundaciones que estamos todas mancomunadamente ayudando a la familia. Hemos hecho otras solicitudes, algunas están pendientes de respuesta y esperemos que nos den ayuda, porque todavía hay algunos costos del cargo de los aéreos que todavía están sin cubrir. Hemos asumido deudas a título personal porque no teníamos otra manera. Hay vecinas que individualmente están colaborando para estos días de acompañamiento. Y otras instituciones, como por ejemplo el Consulado de Bolivia, a quien nos hemos dirigido, hemos llevado también notas de la propia Verónica, que hasta ahora no nos han aportado de ninguna manera, y bueno, esperamos que en algún momento lo hagan, porque bueno, realmente creemos que corresponde. La presencia de ellas aquí, además de para aportar a la causa judicial, también van a estar participando en la marcha del día domingo. El 3 de junio es el cuarto Ni Una Menos aquí en Argentina, la cuarta marcha de Ni Una Menos, y si bien somos muchas organizaciones y hay muchos reclamos y reivindicaciones ese día, creemos que Silvia se merece que el grito más fuerte aquí en Viedma sea por ella. Justo un día después se cumple un año de su desaparición, así que estaremos con Verónica, con Beatriz y todas las organizaciones en esa marcha el día domingo, saliendo a las 5 de la tarde del mural de Silvia, que está en la calle Álvaro Barros y Vinter. Y bueno, Beatriz también nos decía que para ella va a ser muy importante estar en ese día, ¿no? El domingo, Beatriz, que vamos a marchar por Silvia. Sí, porque yo cuando me he ido rápido me ha mandado su marido, pero yo le noté otra clase ese día cuando me estaba mandando a Buenos Aires, no se movía de mi lado. Y yo le he dicho, no sé dónde voy a ir ya, me ha dado pasaje, que era mi plata también, no me ha dado ni un centavo casi de su plata. Con mi plata me he ido a Buenos Aires. Cuando he ido de allá me ha llamado mi hija, el fiscal me ha llamado mami de desaparición de la Silvia. Pero yo ya no he podido regresar de Buenos Aires porque no tenía plata. Apenas estaba ahí una semana, mi hijo estaba mal también en Buenos Aires. No he podido, me he ido a Bolivia. De Bolivia, cuando estaba, me han exigido que vuelva a mis hijos. Tienes que volver, mamita, para saber de la Silvia. He vuelto de nuevo con el consulado, he hablado, el consulado me ha dicho, ayúdenme, por favor, a encontrar a mi hijo. Y el consulado me ha dicho que tengo que esperar un mes. Y tengo una enfermedad, asma, que no podía respirar más con la pena de mi hija, no podía respirar, no, mi mano, dije, me aumentaron líquido a mis pulmones, no podía aguantar, por esa razón me he ido a Bolivia, ya no he podido volver de Bolivia. Esa es la causa que me he ido de aquí, hubiera estado en aquí, pero no tenía ni plata, ayúdame, he pedido de los hermanos en Buenos Aires. Me he vuelto a Bolivia, he vuelto de Bolivia aquí todavía.